Hola, ¿qué tal? Soy Florencia Carreras. Les quería contar que este viernes estoy estrenando una obra de teatro basada en textos de Silvina Ocampo. Se llama No inventes lo que no quieras que exista. Son 5 cuentos de Silvina Ocampo en Estudios Caracol. Es en el edificio de Bensich. El director se llama Agustín Pruso. Yo soy actriz Florencia Carreras. Hay otra actriz que es Anabel Dobslav. Servimos una copa de vino y se escucha un violín en vivo mientras se recorren las habitaciones de la cúpula antigua. Bueno, los espero. Cuando quieran reservar, puede ser a través de la página www.inventes.com.ar. Muchas gracias.